ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Entre Dimensiones, un programa dirigido por Víctor Haas, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Buenas noches y bienvenidos a Entre Dimensiones. En este programa trataremos sobre el castillo de Servando en Toledo. Para ello contaremos con Víctor Haas, el doctor Javier Mauri y Pilicet de Conexión Entre Dimensiones. También estará con nosotros en la segunda parte José Manuel Bautista. Buenas noches, chicos. Adelante. Buenas noches, chicos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Loli. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pero antes de empezar este programa con el Castillo de San Servando, quería dar las gracias a todos nuestros oyentes, ya que en el día de hoy hacemos 50 programas de Entre Dimensiones, un número ya bastante curioso. La verdad, hemos traído hasta ahora temas muy interesantes en torno al mundo del misterio y esperamos seguir haciéndolo así, porque nosotros disfrutamos transmitiéndoos a vosotros ese misterio que tanto nos apasiona a nosotros. Y sobre todo, muchísimas gracias por seguir oyéndonos y también a la gente que se descarga nuestros programas en iVoox, que también sois unos cuantos. También muchísimas gracias a todos. Pues sí, 50 programas ya, compañeros. Parece mentira, pero 50. El tiempo pasa volando. Y empezamos hace tanto ya, sí, la verdad. Pero bueno, sigamos adelante y que sigamos haciendo 50.000 más, por ejemplo. Por ejemplo. Pero sí, como bien ha dicho Loli, hoy hablaremos de un castillo con mucho misterio. Situado en la provincia de Toledo, este es el lugar, es uno de esos castillos donde muchos han asegurado que surgen fenómenos paranormales. Siempre sabemos que los castillos son soberanamente interesantes, siempre guardan misterio, traiciones, guerras, amores prohibidos, etcétera. También en esta parte podremos escuchar varias psicofonías obtenidas por nuestra compañera Cristina en este lugar que en su día vivió cruentas batallas. Pili, cuéntanos un poco la historia de este castillo de San Servando en Toledo. Bueno, pues el castillo de San Servando es uno de los lugares de Toledo con más historia, ¿no? Situado en un lugar estratégico, ¿no? Al alzarse sobre un promontorio rocoso que domina el acceso a la ciudad por el este, ¿no? No se descarta que en este mismo cerro albergara con anterioridad fortalezas romanas, ¿no? Y ya que hay caminos por ahí que pasan que son romanos, ¿no? Y también, más probablemente, también hubiese fortalezas islámicas, ¿no? Lo mandó construir en el siglo XI el rey Alfonso VI y se hicieron cargo de los templarios. Una de las leyendas también que giran en torno a este castillo es que se piensa que el propio Cid, campeador, estuvo velando sus armas en esto, entre los muros del castillo antes de reconciliarse con el rey. Cuando los templarios dejaron de utilizarlo, pasó a manos de los frailes de Santiago, hasta que debido a su extinción de la orden del castillo, cayó en abandono, ¿no? Luego lo reconstruyó el arzobispo Pedro Tenorio en 1386 y pasó por diversas etapas hasta que en el siglo XIX se convirtió en polvorín y luego se volvió a abandonar. Ya en 1873 fue subastado por 3.500 pesetas, unos 21 euros. Ojalá se pudiese comprar ahora por ese precio. Pues sí, pues sí. Y gracias a la intervención de la Comisión Provincial de Monumentos, en 1874 fue declarado Monumento Nacional, siendo el primer castillo de España en obtener esta pretensión, ¿no? Luego hubo distintos trabajos arqueológicos que se realizaron en 1920 y que se descubrieron varias tumbas medievales. Y ya en el siglo XX, cuando finalmente se realizan las obras de reconstrucción, la obra respetó y aprovechó el perímetro exterior del castillo, que era del siglo XIV, y se levantó de nueva planta el interior, que había desaparecido por completo. En la actualidad es utilizado como albergue y residencia universitaria. Desde luego, Javier, lo que sí que tenemos que hablar, compañero, que los castillos tienen siempre ese ápice de misterio. Siempre se relaciona, o sea, si buscamos, hemos estado en conexión entre dimensiones, en sanatorios, en casas. Pero, compañero, los castillos de algún modo como que tienen algo especial, ¿verdad? O sea, no es raro encontrarse un castillo, ya sea dentro de nuestras fronteras o en otro lugar del mundo, del que nos hable de fantasmas, compañero. Sí, efectivamente, son muchísimos los enclaves en nuestra querida España. No hay que irse mucho más lejos de los Pirineos para encontrar aquí edificios, edificaciones que están en pie, todavía están en pie. Incluso este castillo ha sido transformado, reconvertido en albergue. Y verdaderamente es un castillo con solera. O sea, en la época de Alfonso X el Sabio, pues este señor, este monarca, lo transformó en lo que es hoy, en un castillo, en un monasterio que estaba dedicado a San Servando y a San Germano, pero además dotándolo de una serie de privilegios, de donaciones verdaderamente importantes para aquella época. Es una institución con solera. Ha habido muchas culturas, desde la cultura árabe hasta toda la época medieval. Entonces se van impregnando todo el inmueble de esa energía, de esa forma de entender la realidad, de esas tragedias, de esos hechos, y se van acumulando generación tras generación, lustro tras lustro, y se van generando leyendas, pero que no olvidemos que las leyendas se suelen basar en hechos puntuales reales, y realmente lo que viene sucediendo en este antiguo monasterio, pues es realmente interesante. Sí. Y Pili, hemos hablado de fantasmas, pero cuéntanos un poco, ¿qué tipo de apariciones, qué tipo de fenómenos paranormales pasan aquí, compañera? Bueno, pues como aquí, como se ha dicho, es un albergue, ¿no? Entonces algunos estudiantes que se han alojado concretamente en la habitación T4, se le dice que por ser Torreón, resulta que por la noche es bastante difícil de conciliar el sueño, ¿no? Dice que hablan de voces, de ruidos inexplicables, ¿no? Cuando el resto de las estancias del albergue están desocupadas, y afirman que, bueno, los empleados del castillo, para evitar problemas, intentan siempre que es posible no asignar esta habitación a ningún huésped, ¿no? Luego algunos que se quedan a dormir en las habitaciones también, aparte de la T4 hasta la T2, no termina la noche, ¿no? Incluso hubo un huésped japonés que se bajó a dormir al salón y en cuanto amaneció se marchó del albergue, no quiso continuar en su estancia. Uh-huh. Luego, una de las empleadas que se encontraba agachada limpiando la puerta de una de las habitaciones vio pasar por su lado los pies de alguien vestido de blanco, ¿no? La empleada, pensando que era una compañera que entraba, le dijo de esta habitación que estaba ya limpia. Cuando se levantó y se dio la vuelta para mirarla, allí no había nadie. Desde luego, eso está claro. Nos ha pasado, pasa en muchos lugares, en muchos hoteles, Encantados. Ya cuando hablamos hace unas semanas, pues de hoteles Encantados ya pudimos verlo. Pero es bastante habitual, compañera, encontrarse lugares de estos en los que el servicio de limpieza, pues incluso, como sería el caso del Parador de Cardona, situado en la provincia de Barcelona, pues de algún modo tienen que ir acompañados. O sea, por orden de dirección explícita, no puede ir nadie a limpiar una habitación o una estancia del castillo solo. Así. Y entonces, pues además, son las personas del servicio de limpieza, las personas que además trabajan más duramente dentro de un hotel. Y imaginaos lo que tuvo que ser para esta empleada, pues de repente estar realizando su trabajo como haría todos los días y encontrarse de repente pues con lo imposible. Porque no es obviamente como nosotros, pues que lo buscamos y nos encantaría, vamos, yo mataría por encontrarme algo así, pero muchas veces, Javier, el misterio ocurre cuando menos se lo espera uno, compañero. Sí, efectivamente. Estamos hablando de una serie de fenómenos. La fenomenología paranormal es una fenomenología en general que no se conoce todavía el bajo qué condiciones se produce, bajo qué determinadas personas se produce. No hay un criterio unificado que pueda explicar esta fenomenología, explicar los poltergeist. Tiene un cierto poder subjetivo la persona que entra en la camarera de piso, que entra en esta habitación para ordenarla, de alguna manera ciertamente va predispuesta, pero eso no explica que o no explica que justifique o un ruido, el movimiento de un objeto sin que haya ninguna presencia material alrededor, por muy predispuesta que vaya una persona, por muy sugestionada que esté, eso lo ve sí o sí. El ¿por qué se produce esto? Bueno, tendríamos que entrar ya en muchísimas teorías, en las teorías espiritistas, en otras teorías psicológicas también, pero evidentemente todo contexto material queda impregnado de lo que nosotros vivimos, de nuestras vivencias, de nuestras emociones. No, una emoción no empieza y termina en uno mismo. Es algo mucho más poderoso de lo que nosotros pensamos. Las emociones de miedo, ira, rabia, decepción, son emociones que van quedando impregnada allá en donde estamos. Y eso, de alguna manera, bajo ciertas condiciones que, insisto, desconocemos, pues se manifiesta. Lo que sí es cierto es que en muchos casos esa manifestación de esa energía que queda impregnada es inteligente. O sea, parece que en algunos casos elige un momento, elige un tipo de persona, elige varias personas para que realmente puedan ver y sentir y escuchar lo que allí está pasando. Sí, desde luego lo que llama la atención, Pili, son los castillos y sus historias de fantasmas siempre habituales. En el caso de este castillo de San Servando, situado en la provincia de Toledo, ¿hay alguna aparición en concreto? O sea, hablando con nombre. Sí, hay una leyenda famosa de hace tiempo, ¿no? La leyenda sobre apariciones de este castillo se remonta de muchos siglos atrás, ¿no? Pero quizá la más conocida sea la de las misteriosas muertes ocurridas entre sus muros y las apariciones que pueden ya poco después, ¿no? Dice que cuenta la tradición que una noche, tras cerrarse las puertas y murallas, los vigilantes del castillo contemplaron algunas luces similares a fuegos de antorcha, ¿no? Moverse entre las almenas. Pero al inspeccionar más cerca, sí, pero al inspeccionar más cerca no pudieron encontrar a nadie, ¿no? Instantes después se escucharon unos gritos de alarma y sin perder un solo minuto, el capitán Don Lorenzo Cañada envió a un grupo de soldados a ver qué ocurría, ¿no? Su sorpresa fue grande al escuchar el dato de sus hombres, ¿no? Los soldados dicen que contaron a su capitán que habían encontrado el cuerpo sin vida del alférez Valdivia con una única y mortal herida de puñal en el corazón. Además de que tras una minuciosa inspección del castillo no habían logrado encontrar la más mínima pista, ¿no? Hasta encontrar la explicación se decidió doblar la guardia, ¿no? Para horror de todos, durante la siguiente noche se encontró otro cuerpo sin vida, esta vez del recién ascendido jefe de la guardia, don Diego de Ayala, y en una nueva búsqueda por todo el castillo no se encontró nada, ¿no? El miedo hizo que decidieran pasar las siguientes noches todos fuera del castillo, se dejaron el castillo a su voluntad, ¿no? Y sorprendentemente, durante algunas semanas, pues no volvió a ocurrir nada extraño entre los muros del castillo, hasta que los rumores de sobre una figura espectral empezaron a circular entre los soldados, ¿no? Muchos de los relatos contaban que las apariciones eran más frecuentes en el torreón norte, en las que se podía apreciar la figura de un caballero de gran estatura que vagaba por las almenas, aunque por supuesto ningún soldado se atrevió jamás a acercarse a dicho fantasma, ¿no? Y Don Lorenzo de Cañada, que era el capitán, decidió una noche regresar a internarse él solo en el castillo en busca del espectro, para lo cual se plantó ante la puerta del oeste, llamó dando golpes en ella. Tras un largo rato de espera, la puerta se abrió sin ayuda de mano alguna, y el capitán blandió su espada y se internó en el castillo. Luego nadie supo lo que sucedió aquella noche, o si hubo enfrentamiento entre ambos, ¿no? Ya que el capitán no quiso hacer declaración alguna, y cuando le preguntaban si conocía la identidad del misterioso aparecido, contestaba con una ligera sonrisa. El caso es que jamás se volvió a aparecer el fantasma alguno en San Servando. Esa es la leyenda que hay. Por eso también se habla de Don Lorenzo de Cañada, que también me lo han visto, ¿no? Era el capitán. Sale de ahí de esa leyenda. Sí, porque, Javier, si hay algo que está claro, aparte, si nos metemos ahora, por ejemplo, ya en sanatorios, por poner un ejemplo, pues que hay diversas apariciones, etcétera, pero muchas veces esas apariciones, compañero, no son específicas, pero lo que llama siempre la atención de todos los castillos, ya si nos remontamos a mismamente al castillo de Buckingham en Inglaterra, que hay ciertos fantasmas, como el que dice, con nombre y apellido, sí. Compañero. Sí, sí, habría que preguntarse, en el caso inglés, ¿qué castillo inglés no tiene su fantasma? Yo creo que terminaríamos antes, porque ahí lo frecuente es que cada castillo no solo tenga su leyenda, sino también tenga su espectro, ¿no? Como una nota de identidad. Aquí lo que llama muchas veces la atención es ese aspecto de difusión, de cosas dispersas, de una cierta dispersión de toda la fenomenología. Es difícil encontrar apariciones donde se materialice, donde se visualice aquí en nuestra querida España un espectro con todas sus características, lo que es un ectoplasma completo, pero evidentemente cada cultura, y yo creo que ahí tiene que ver mucho también tanto la cultura como el contexto en donde se desarrolla la leyenda, que parte del hecho que se produce, tiene mucho que ver la idiosincrasia de la cultura en donde se desarrolla esta fenomenología. En el caso español llama la atención el hecho de que no en todo castillo que ahora es un parador o que ahora es un hotel o un albergue, como es el caso de San Servando, llama la atención que no siempre pasan este tipo de fenómenos, y si pasan durante muy poquito tiempo y rápidamente desaparecen. No el hecho de que haya habido ahí muertes violentas o durante mucho tiempo explica este tipo de apariciones tampoco, apariciones que son inespecíficas, no son tan consistentes como tú bien has dicho, algunas apariciones como puede ser el tema de los casos ingleses. Yo creo que ahí la cultura tiene muchísimo que ver. Porque en Inglaterra, además, curioso, es algo aquí en España, por desgracia, no hemos aprendido a cuidar nuestros castillos y a nuestros fantasmas. Pero en Inglaterra, por el módico precio de 1.000 libras, existen tours organizados de una semana en la que el huésped viaja a distintos castillos a lo largo de Inglaterra, en los que se dice que lo imposible es bastante común. O sea, sí. En el castillo este, en el castillo de San Servando, sobre todo nos tenemos que quedar con las apariciones que ha comentado nuestra compañera, incluso apariciones, Pili, como nos decías, una persona que ya no aguantaba en su habitación, sí, y tuvo que irse a dormir en la recepción. Exactamente. Solo por no sentir esa soledad, porque a ver, todos hemos ido alguna vez a un hotel, pero ya si ese hotel, y lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, no en este, pero sí en otros castillos, al ir a pernoctar en un castillo parador, pues la sensación es totalmente distinta en un castillo, por ejemplo, a si nos vamos ahora pues a un hotel moderno, con todas sus comodidades. O sea, absolutamente no tiene nada que ver. Porque de algún modo estás predispuesto en el castillo a que algo va a pasar, ya sea por la cultura popular, ya sea por lo que sea, pero ya de algún modo es la idea que tenemos cada uno preconcebida de, uy, voy a un castillo, aquí pues seguro hay algún fantasma y seguro que algo se nos va a aparecer. Claro. Compañera. Sí, pero por el tema, sobre todo estás en un sitio histórico, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo mismo un lugar moderno, que también pueden ocurrir hechos, ¿no? A un ambiente, a un sitio que lleva años, han ocurrido muchas cosas, pues todo eso ya predispone también, ¿no? Claro. Aparte de, claro, a las personas, lógicamente. Es una cosa curiosísima que en muchas ocasiones esa energía que impregna las paredes, que impregna el suelo, sí, de lo que haya sucedido durante años, décadas, es tan fuerte que incluso cuando el lugar está semi-derruido, siguen manifestándose estas energías, estas fuerzas extrañas. Es como si se quedaran adheridas no al lugar en sí, sino al sitio, al lugar, espacio en donde se produjeron todos estos hechos, independientemente de cómo esté el local. Yo, la explicación en esto es francamente sencilla, y es, sinceramente, porque hay muchos sitios, además ha pasado también en caso de casas encantadas, de hospitales, etcétera, que pese a que esos lugares estaban completamente derruidos y se volvía a reconstruir algo, los fenómenos seguían pasando. O sea, como que ya lo que es la zona, de algún modo está marcada. Y esta explicación, creo yo, es tan sencilla como que a lo mejor para esas entidades que habitaron, por ejemplo, un castillo o lo que sea, pues para ellos ese lugar sigue siendo como era para ellos en vida. No tiene absolutamente nada que ver en el lugar actual. Ellos siguen viéndolo todo con los ojos que lo veían pues hace 60 años, que a lo mejor perdieron ahí la vida. O sea, yo creo que eso es bastante coherente. Yo creo que, ahondando en lo que tú has comentado, y hay teorías que intentan explicarlo esto, uniendo dos planos dimensionales. Es decir, cuando nosotros percibimos escenas del pasado de origen espectral, personas que no están ahí, vemos una acción, una actividad, y esas personas están ajenas a nosotros, es como si nosotros tuviésemos acceso durante unos instantes a ese nivel tiempo espacial del pasado, a ese otro universo, pero no hay una intercomunicación entre ellos y nosotros. De eso, de hecho, ellos siguen comportándose de una forma ajena, como si alguien proyectara una película durante unos segundos de una imagen del pasado. Ahí no hay interacción, pero hay interacción cuando esos espectros, esas energías negativas o bien positivas, entran en comunicación con nosotros y nos hablan. Ahí sí hay una interacción, y yo creo que igual que nosotros en el primer caso somos capaces de visualizar esa dimensión, ellos en ese momento de interconexión con nosotros que interactúan, sí tienen que percibir durante unos segundos el sitio actualizado, el sitio real en donde se encuentren. Es por una simple hipótesis. Sí, no, pero es algo bastante lógico, algo que tiene bastante sentido. De ahí la hostilidad, ¿no? También se podría explicar así. ¿Qué es esto, no? ¿En qué habéis convertido esto? Que esto está así, cuando yo... En fin, son ya... Ya comento teorías que es un intercambio interdimensional, pero que dura un corto espacio de tiempo y en el caso segundo solo es registrable con una serie de máquinas específicas. Desde luego, eso está claro. Además, lo sabemos mucho de la pasada de sitios que simplemente, pues, por ejemplo, en una casa, el haber cambiado la decoración, el haber cambiado el suelo, etcétera, a ellos incluso les llega a molestar. Y hay muchas psicofonías, escucharemos las psicofonías que hemos traído sobre el castillo, pero en este caso hay muchas psicofonías que incluso vienen a decir cosas como: ¿y qué le habéis hecho a mi casa? Porque ven que no es, de algún modo saben que es su casa, pero, entre comillas, no la reconocen ya. Es como si de repente, pues nosotros nos vamos de vacaciones, volvemos dos semanas más tarde a nuestra casa y de repente nos han cambiado en casa absolutamente todo. Y de repente, es decir, vaya, ¿y dónde está, pues no sé, el cuadro que tenía yo ahí? ¿O dónde está el suelo de granito que tenía yo? ¿Por qué ahora el suelo es de madera? O sea, cosas que en muchos casos a ellos incluso les llega a molestar. Pero bueno, ahora sin perder ya más tiempo, vamos a pasar a escuchar las psicofonías de nuestra compañera Cristina y a ver qué escucháis, compañeros. Ponemos, por favor, la primera psicofonía, Loli. Sí. ¿Javier, compañero? Sí, pronuncia el nombre de Giselle, pero no consigo entender la respuesta. Pues dice Giselle, ¿no? Primero se escuchan a dos personas, una de los compañeros que están ahí, una le llama por su nombre, que dice Giselle, ¿no? Y la segunda contesta, o diciendo así, y luego cuando al final del audio es donde se oye ese susurro, como haciendo, imitando, ¿no?, diciendo Giselle. Algo exactamente lo mismo que tú. Pero bueno, pasemos a escuchar la segunda psicofonía, Loli, por favor. Javier, compañero, eso es bastante clara. ¿Tú qué oyes, compañero? Sí, que se marchen o que se vayan, por favor. Sí. ¿Sí? Yo escucho iros y luego una pausa y por favor muy claro. Uh-huh. Sí, una voz bastante educada, diría yo. Sí. Como de algún modo también intenta proteger al investigador, pues hay, como digo, hay muchos de los lugares donde nos encontramos, puede haber alguna entidad quizás no tan positiva o puede llegar a pasar algo, y las entidades pues de algún modo sí actúan de eso, protegiendo, por favor, que se vayan, por favor, o simplemente porque son entidades que de algún modo no se sienten cómodos con la presencia de las personas, y en este caso de los investigadores, y parece como que le dice a otra persona, para que se lo diga a los investigadores, que se vayan, por favor. Como que están ahí molestando. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar la tercera psicofonía, por favor. Ataca, totalmente claro. Oigo lo mismo, Pili. Sí, lo mismo, exactamente. Bueno, pues de momento parece que estamos bastante de acuerdo en esas psicofonías. Vamos a pasar a escuchar la cuarta, por favor. También. ¿Javier? Sí, yo lo oigo totalmente claro. Se mueve. ¿Compañera? Bueno, primero hay que tener en cuenta que en estas todas psicofonías hay mucho ruido de fondo, incluido pasos y la voz de los compañeros hablar. En este caso, primero se oye la voz de la compañera, muy corto, así muy rápido, porque se oye la voz de mujer. Y luego, entre medio, aparece un susurro, como que dice, se mueve. Y a continuación, otra vez se mete la voz del compañero. Pero digamos que la psicofonía está, la voz de esa de ese ente o de lo que sea, está en medio de esas dos voces, y dice, se mueve. A mí aquí, sin embargo, oigo la cosa distinta. A mí me parece que hay dos voces. Sí. Una voz primero dice algo como, vete. Uh-huh. Y seguidamente yo no oigo el se mueve, sino yo oigo se muere. Puede ser, porque se escucha más la S, es más fuerte, algo más con la S, y luego ya a lo mejor muchas veces como termina no se acaba de entender. Pues bueno, esto es el mundo de las psicofonías. Una psicofonía, cinco personas, cinco interpretaciones. Eso es lo mágico de las psicofonías. Y si os parece bien, vamos a pasar a escuchar la quinta y última psicofonía, por favor. Yo entiendo que es una frase larga. Lo único que acierto yo a distinguir, porque luego sigue hablando, es un susurro. Y tiene miedo y no sé si andar, a hablar. Y luego dice algo más, pero eso ya no lo puedo distinguir, compañeros. ¿Pili? Yo escucho lo primero, voz femenina, que dice, tiene miedo, ¿no? Y luego una voz masculina, como si estuviese más lejos, que no sé lo que dice, que me estoy dudando si es de algún compañero que estaba allí o es captado del más allá, digamos, pero es como una voz masculina que estuviese hablando, pero mucho más lejos de esta primera voz. A mí también me parece escuchar dos voces. La primera, una pregunta la oigo más claramente, dice, ¿tienen miedo o no? Y la segunda, algo como que se vayan. Un oído, ¿no? Desde luego, como decimos, mágico mundo de las psicofonías. Castillo de San Servando, un lugar desde luego donde esperamos ir próximamente, porque seguro es uno de esos sitios que nos gustan, llenos de misterio, que es en el fondo lo que buscamos. Además, muchos compañeros de FED no han investigado en un castillo, la verdad tiene su INRI, o sea, es bastante interesante la investigación en un castillo, porque además es algo totalmente distinto a los sitios donde solemos ir habitualmente. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar unos segundos de publicidad y a continuación volveremos con el reportaje de nuestra compañera Sara Vargas. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Bueno, pues hasta aquí el consejo publicitario, Víctor. Sí, y como bien hemos dicho, vamos a pasar a escuchar el reportaje de nuestra compañera Sara Vargas en su sección Entre Realidades sobre una dama blanca en particular. Adelante, Sara. Una antigua leyenda de los Habsburgo habla de la aparición de un fantasma cada vez que se aproxima al final de un miembro de la familia. Se trata de una mujer que lleva puesto un vestido blanco, que camina como si estuviera flotando en el aire y que no tiene ningún problema a la hora de atravesar las puertas cerradas. Esta dama blanca, como así se la llamó, se apareció antes Carlos I de España y V de Alemania cuando murió en el monasterio de Yuste, en Cáceres, en 1558. También se dice que se la vio cuando Felipe III de España murió en el Alcázar de Madrid en 1621. Carlos VI, Carlos III, cuando aspiraba al trono español, vio al Expresto en Viena en 1740 y Francisco Esteban de Lorena, marido de María Teresa de Austria, también la vio en el Palacio Imperial de Innsbruck en 1765 e inmediatamente después falleció. Lo mismo le ocurrió a María Antonieta, que la vio en las Tullerías en París cuando esperaba para ser guillotinada en 1792 durante la Revolución Francesa. Leopoldine, futura cuñada de Napoleón I, la vio cuando su madre, María Teresa de las Dos Sicilias, estaba agonizando en Viena en 1807. Los títulos de rey de Roma, duque de Reichstag y príncipe de Parma que tenía Napoleón II, apodado el Aguilucho, aunque es bastante más conocido por ser el hijo de Napoleón I y María Luisa de Habsburgo, no impidieron que se le apareciera la buena señora en Schönbrunn, muriendo en 1832. Aunque no consta que cuando murió el archiduque Rodolfo, heredero de Austria y Hungría, en 1889 se le apareciera la dama blanca, sí consta que la vieron un criado del archiduque y unos campesinos cuando el espectro rondaba por los jardines que rodeaban el pabellón de caza, aunque según Le Figaro se le apareció poco antes. Y cómo no, también se le apareció a Sissi en Montreux, 11 días antes de ser asesinada en Ginebra el 10 de septiembre de 1898 por Luigi Luceni. Se dice que Sissi, emperatriz de Austria y Hungría, que llevaba en su sangre el gen de la locura de los Wittelsbach, sintió la presencia de la dama blanca cuando murieron su hija Sofía a consecuencia del tifus en Budapest en 1857. Y cuando los revolucionarios de Juárez fusilaron a su cuñado Maximiliano I de México en Querétaro en 1867. Y cuando murió su primo Luis II de Baviera, el rey loco, que murió ahogado en el lago Starnberg en 1886. También la vio cuando su hermana la duquesa de Alençon murió a consecuencia de un incendio en el Bazar de la Caridad, en París, en 1897. No sabemos si hoy la dama blanca ha dejado de molestar a los actuales Habsburgo, o sin embargo, estos caminan mirando al suelo para no verla y así predecir su más inmediato futuro. Bueno, pues tras este reportaje nos acompaña la Sara. Vamos a dar paso a otro inquietante caso, pero primero queremos darle la bienvenida de nuevo a Entre Dimensiones a José Manuel Bautista. Muy buenas noches, compañero. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Y hoy, ¿qué hay? ¿Qué tal? José Manuel. ¿Qué tal? Encantada de volver a escucharte de nuevo. Sí, esto es un déjà vu, ¿verdad? Bueno, Pues vamos a hablar sobre el hum, que es un extraño sonido de baja frecuencia que algunos han podido escuchar. Algo parecido a esto. Pónnoslo, Loli, por favor. Sí, vamos a poner ahora ese pequeño fragmento de lo que es un hum para que más o menos tengamos una cierta perspectiva del ruido. No es un ruido ciertamente agradable, es un ruido tan desagradable como misterioso. Adelante. Eso es un hum. Es un hum. Pero ahora quiero escuchar de la voz de nuestro compañero José Manuel. Explícanos, hemos oído este zumbido extraño, compañero, pero ¿qué es exactamente el hum? Bueno, pues el hum sería una especie de zumbido. De hecho, la traducción literal de hum es el zumbido. Se da por primera vez allá por la década de los 40... en una localidad de Nueva México, en Tao, por eso le dicen el sonido del Tao. Y es curioso, porque los testigos ya hace varias décadas, como podéis imaginar y se puede calcular, indicaban a ciencia cierta cómo ese peculiar zumbido pues era molesto al oído. De hecho, como bien indicaba Javier, es un sonido desagradable, es un sonido exasperante, chirriante. Compañero José Manuel, ¿sí? Perdona que te interrumpa, estamos oyendo una música de fondo preciosa, sí, preciosa, sí. Comparado con el hum, la verdad es que casi se agradece, pero no sé si es José Manuel, si es Pili, si soy yo, si es Víctor, pero es una música de fondo, no sé si es una interferencia. Soy yo. Ah, bien. Soy yo. Pensé que era un tipo de hum. No preocuparos, que esto es el problema de estar en varios sitios a la vez, ¿verdad? Ah. Y en mi caso, pero busco una ubicación más tranquila. Ahora, por ejemplo, tengo una ubicación más tranquila y sigo comentando en lo que andábamos. El hum. Que realmente el hum es un sonido que es molesto, es un sonido chirriante. Los testigos ya en su día indicaban que podía llegar a ser incluso y provocar alteraciones en las personas, porque cuando se expone a alguien a un sonido que por muchos es calificado como de baja frecuencia, yo no me atrevo a tanto, porque evidentemente hay oídos que lo recepcionan y como tal, pues evidentemente está dentro del espectro audible que tenemos los seres humanos. Sí es verdad que luego ese mismo sonido se populariza. Ya sabéis que si hay algo que tiene la maquinaria, en este caso informativa, es que se pueden popularizar mucho este tipo de sonidos, sobre todo a raíz de los años 70 y ya recientemente en la década de los 90 y en el 2000, cuando se reportan una gran cantidad de casos en diferentes puntos del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, Australia, el Reino Unido, Francia, en España, sobre todo en Andalucía, es uno de los sitios que hay un nivel estadístico en el que el 59% del sonido del hum que se registra en toda España se registra en Andalucía en diferentes puntos, y que evidentemente nos da una idea bastante gráfica, que ya no es un sonido focal, no es un sonido localizado a una localidad, en este caso estadounidense, sino que es un problema o es un misterio que es global. Y compañero, ¿y por qué crees que Andalucía? Porque me ha llamado bastante la atención. Sí. Bueno, Javier, yo... No, yo iba a decir que precisamente la pregunta que te ha hecho Víctor, estoy aquí frente a un extraordinario artículo de un tal José Manuel García Bautista de El Correo de Andalucía, donde este señor, que tenemos el honor de que seas tú, pues hace un estudio maravilloso y una descripción maravillosa de lo que es el hum, y muy centralizado en la zona de Sevilla, precisamente. Sí, porque Javier, Sevilla, Cádiz, que son dos lugares que conozco bien por razones laborales, pues son los puntos de Andalucía, y ahora sí lo vamos a partir por provincias, que tienen un mayor número de incidencia. ¿Por qué se produce? Contestándote ya directamente a la pregunta. Pues yo lo relaciono con algo que tiene una explicación natural y que tendría mucho que ver con el movimiento de las placas tectónicas. Soy de los que piensan que sabéis que los continentes, la típica deriva de los continentes, a eso me voy a referir, flotan sobre lo que es una capa que se desplaza, y esa capa pues evidentemente está sujeta a rupturas, a movimientos y a penetrar una bajo las otras, provocando pues lo que es ese cambiar, esa fisonomía que suele alterarse con el paso, no de los siglos sino de los milenios, pero que se va produciendo lenta y paulatinamente. Bueno, pues curiosamente, cada vez que se ha producido un terremoto en el mundo, en diferentes puntos, da igual, que sea en Chile, que sea en China o que sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, da igual, inmediatamente, a las 24 horas o dentro de un ámbito de 24 horas, se ha registrado en algún punto del mundo, que normalmente se puede incluso trazar con una regla y se ve que nuevamente, o se puede comprobar que hay una plataforma continental sobre ella, pues lo que vamos a registrar es que se trasvasa ese sonido, se comunica, se traduce, como queráis llamarlo, a otro punto en el que se puede escuchar y en el que los testigos, inquietos, porque es un sonido que crea inquietud, pues inmediatamente comentan la experiencia que han tenido, que han vivido, incluso el cómo le ha afectado con dolores de cabeza, con dolor de oído, con náusea, precisamente a esa exposición, que también tiene una particularidad. Cuatro personas que estemos en una habitación pueden escucharlo dos y otros dos no. Con esto te quiero decir, no es que sea un sonido selectivo, no es que haya una sobrenaturalidad sobre él, no, todo lo contrario. Lo que sí es verdad es que solamente pueden ser percibidas por una persona que tienen el nivel de audición en un ratio mayor que otras personas. Sí. Desde luego el tema Zoom es bastante interesante. ¿Y a partir de qué época empezamos a hablar de esto? ¿Ha existido siempre? ¿Es algo bastante reciente, compañero? Tendríamos que irnos, como te comentaba anteriormente, a la década de los 40, año 1942-1945, en los que precisamente ese sonido es informado por primera vez, que en esa localidad de Tao pues comienza a producirse, pero no es la única vez, porque si nos vamos a referencias anteriores, yo he estado rastreando sonidos extraños de este tipo, de estas características, y no te puedo asegurar a ciencia cierta, evidentemente, que fuera el mismo, pero sí es verdad que, por ejemplo, en Friburgo, en Alemania, se produce un sonido que es escuchado por una amplia cantidad de la población de esa ciudad, que dicho sea de paso es una de las ciudades importantes de Alemania, y que se calcula que aproximadamente fueron casi 80.000 personas las que tienen la oportunidad de escucharla. Y si seguimos caminando un poco en el tiempo, en Ginebra, también se escucha ese mismo sonido, coincidiendo con un extraño suceso luminoso que tuvo que ver en los cielos de aquella localidad suiza, y que también tiene y está relacionado con un extraño sonido en el cielo. En este caso, te digo en el cielo porque es donde ellos lo creen ubicar. Otra cosa es de dónde procediera, que evidentemente la transmisión de las ondas acústicas pues posiblemente fuera en el medio aéreo. Pero lo curioso de todo esto es que, además, sí he de deciros que el Hun tiene su homónimo a nivel acuático, que es el Bloop, que se llama así, Bloop, que se da en una zona determinada del Pacífico, o acordaos, si no, de aquel extraño sonido que se estuvo escuchando en la isla de Mallorca, es subacuático, el sonido, la propagación del sonido en el agua también es bastante curiosa, y que de alguna forma, bueno, pues se tienen referencias a lo largo del tiempo del Hun, aunque principalmente cuando se comienza a registrar y cuando se da por primera vez en esa ya lejana década de los 40 del pasado siglo XX. Yo te quería hacer una pregunta, algo que me llena de cierta inquietud. Tú, yo sé que tú, José Manuel, estás muy en contacto, estás muy en seguimiento con lo que es este fenómeno. Estás muy en contacto con varias agencias de estudios sismológicos y tú haces una vinculación entre la aparición de este fenómeno y las fallas en las placas tectónicas. Absolutamente. ¿Podemos afirmar, o hay datos que tú conozcas, o hay alguna relación entre el HUM y la posible predicción de movimientos sísmicos de cierta intensidad? Sí, porque no es que te lo digan abiertamente, no es que desde el Instituto Geográfico o el del Instituto Sismológico o desde la AAC te indiquen que el HUM esté relacionado directamente con este tipo de movimientos, no te lo dicen. Lo que sí es verdad es que hay una cronología que es bastante detectable, en la cual nos hablan que cuando se produce un movimiento sísmico en algunas zonas que están sujetas o que están bajo el control de estas agencias, en este caso la AAC, la norteamericana, en el caso del Instituto Sismológico, es el Instituto Sismológico Español, evidentemente, y son ellos los que sí te hablan de y te hacen referencia a que ese sonido, sin estar probado, demostrado, porque evidentemente no lo está, si pudiera guardar alguna relación. Yo sí te digo que por el estudio estadístico, yo te hablo de estadística, yo no hablo de misterio, ni hablo de probabilidades, ni hablo de azar, hablo de estadística, de matemática. Sí te digo que cuando se ha producido un terremoto, por ejemplo, los que se han podido registrar en la corteza, en la parte que une la falla euroasiática, que precisamente la tenemos frente a las costas de Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla, ahí está, pues en las 24 horas anteriores o posteriores, porque el HUM también se puede escuchar antes de un terremoto o antes de un maremoto, pues se ha producido esa audición. Cuando yo he comentado con, por ejemplo, el director del Instituto Sismográfico, esta hipótesis de trabajo que yo le planteo para explicar un misterio, ahora sí, como es el HUM, él me comentaba que no era una posibilidad descabellada, que evidentemente el roce de dos placas tectónicas tiene que producir un sonido por fuerza y que ese sonido tiene que ser propagado, pues o bien en el medio acuático, que se puede traducir también al medio aéreo, o bien en este caso en el término que se esté dando. Por ejemplo, cuando cada vez que se produce un pequeño temblor, de los muchos micro temblores que hay en la falla de San Andrés, que sabéis que está en la costa californiana y que, bueno, se espera en no demasiado tiempo el Big Earthquake, es decir, el gran terremoto, ¿verdad?, que pueda afectar a San Francisco, a Los Ángeles, dicen que puede incluso separar California de lo que es toda la plataforma continental. Bueno, pues cada vez que se produce un micro temblor en esta zona, es curioso, porque el sonido del HUM se escucha en Nuevo México, se escucha en toda la costa norteamericana, en el sentido de México, Estados Unidos, se puede incluso traducir a otros puntos del mundo, como y hay informes de ello, como pudiera ser la misma costa de Japón. Y es que el sonido tiene una extraña cualidad, que es que cuando hablamos del HUM, la propagación no tiene por qué ser en la zona geográfica donde se da, sino también en otros puntos del mundo. Y es que, al fin y al cabo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. La Tierra es como una naranja. La corteza es la cáscara, pero lo que hay debajo, toda está en contacto con todas. Es decir, el jugo, los cascos de esa misma naranja, pues están ahí y se comunican. Y ahí es donde están las vías de estudios que se tienen actualmente en torno al HUM a nivel científico, pero también en torno al HUM a nivel de tratar de explicarlo de una forma racional. Sí. Y sobre el HUM son innumerables las teorías que ha habido, eso está claro. Ya cada uno pues creerá en la que quiera, etcétera. Pero incluso, José Manuel, hay algunos que hablan incluso que los alienígenas pueden andar detrás. Aunque suene muy descabellado. Bueno, yo, mira, a mí me gusta mucho el tema OVNI. En este caso, la ufología, pues actualmente vive momentos casi sorprendentes con esa declaración reciente del Pentágono de haber estado analizando, estudiando diferentes ejemplos que se realizaron en 2014, 2015, 2017, pero de ahí a pensar que el hum, que es un sonido bastante localizado, bastante centralizado, lo pueden provocar, pues bueno, lo que son objetos voladores no identificados, oye, como hipótesis vale, porque dentro del mundo de las hipótesis todo cabe. Pero dentro del mundo de la teoría no tiene demasiado fundamento, porque si estamos hablando en esta misma conversación, en esta misma entrevista, que el fenómeno del hum, incluso para los científicos de institutos sismográficos importantes en el mundo, como Estados Unidos, como España, no pueden demostrar que haya un paralelismo entre lo que son los golpes en la corteza terrestre, la ruptura, con el sonido del hum a nivel ufológico, bueno, pues puede ser sugerente. Pero sí te puedo decir también que es el típico gigante con pies de barro, que es difícil, no, casi imposible de demostrar. Y luego ya para ir terminando, me gustaría, Pili, por ejemplo, ¿tú qué crees que es algo natural o algo sobrenatural? Yo me decanto más por lo natural, como estaba diciendo José Manuel, del tema de placas tectónicas. Incluso también podría estar provocado por el brusco aumento de actividad solar, ¿no? La intensificación de procesos energéticos, ¿no? En el núcleo de la Tierra. Realmente todo rodea eso, ¿no? Yo siempre pienso que la Tierra es un ser vivo y entonces, como tal, pues tiene que haber movimiento y tiene que haber ruido, ¿no? Y lo veo me voy más a esa explicación, ¿no? Luego hay muchas más, como hemos dicho, que son naves espaciales, que si el HARP, que si armas secretas, pero bueno, ninguna no casa tanto como esta de tipo natural. Incluso hay una que escuché hace poco, una hipótesis Illuminati, ¿no? Como diciendo que están construyendo trenes subterráneos, que sería el posible ruido, pero bueno, todo eso sería un poquito más dentro de la fantasía, digamos, o de la especulación, ¿no? Pero yo lo veo más por el tema de todo terrestre, perfectamente. Sí. Lo único que no parece que haya una organización gubernamental específica para estudiar este tipo de sonido, ¿no? Que sería muy interesante. Pues sí. Sí. Javier, ¿tú qué crees, compañero? Sí. Brevemente. A mí que la palabra sobrenatural me parece que está sobrevalorada. Yo creo que no hay nada por encima de lo natural, en todo caso alrededor de lo natural, que es lo paranormal. En ese sentido, lo que no sabemos explicar lo mal llamamos sobrenatural, y no es sencillamente que o bien no tenemos los elementos necesarios técnicos para poder medir un fenómeno, o bien lo podemos hacer, pero desconocemos las leyes físicas que están rigiendo eso. Creo que lo más ajustado, lo más pensable, lo más racional, lo más coherente es pensar que este sonido tan desagradable, que influye no solo en animales, sino también en las personas, y yo me temo que no solo a nivel acústico, no conozco estudios de a nivel comportamental, cómo puede influir este tipo de fenómeno en lo que es la conducta humana. Lo que sí sé es que los animales como los perros, gatos, animales en general, sí intuyen cuando va a haber un seísmo. Entonces, por los sentidos que tienen, por el desarrollo de los cinco sentidos que pueden llegar a tener, creo que lo más plausible es pensar que el fenómeno hum se debe a un fenómeno natural, solo que aún no lo podemos explicar, como puede ser, por ejemplo, provocado por el choque de las placas tectónicas, que aunque se conocen, pero la dinámica de las mismas, el comportamiento de las mismas, no se conoce demasiado. Se intuye, se hacen cálculos, se hacen simulaciones, pero realmente es un mundo que aún nos queda mucho por descubrir, y yo me temo que el hum puede ser un fenómeno de esos. Totalmente de acuerdo, compañero, pero bueno, ya por desgracia no tenemos tiempo de más. Pili, antes de irnos, recuérdanos por favor las vías de contacto con el programa. Sí, para conectar con la radio para cualquier pregunta o tema que quieran hacernos, está el email entredimensionesradio@hotmail.com. para conectar con el grupo C de investigación paranormal, conexionentredimensiones@gmail.com. Okay. Luego estamos, nuestras investigaciones están en YouTube, estamos también en Instagram, y luego tenemos una web que es www.conexionentredimensiones.com. Muchas gracias, compañera. Y bueno, también, por supuesto, muchas gracias a ti, José Manuel. Compañero, gracias. Gracias a vosotros siempre, y sobre todo por el interés que mostráis en estos temas, por la seriedad que tocáis estos temas, y sobre todo por el ánimo de enseñar, por el ánimo de mostrar a los oyentes que hay otros mundos, como decía Luar, pero están en este. Muchas gracias. Muchas gracias. También exactamente, a muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo jueves, Víctor, Pili, José Manuel, García Bautista, muchísimas gracias por estar por esta tu casa. Y Loli, hasta el próximo jueves, compañera. Hasta la semana que viene, buenas noches.